las hizo callar sin más. Quisieron hablar. Ni Mitra ni nadie me van a engañar. Espero sentada porque yo sé la verdad y voy a creer.